gente en la tierra formoseña, hay unos paisanos que sueñan con el triunfo de la amistad. Uno es Luis Palavecino, carrerista y gran amigo. De esto el mulato es testigo, lo que es Lalo Salazar. ¿Cómo poder olvidar de Rolo el correntino? Miguel González el formoseño, va este reconocimiento por apoyar nuestras cosas y a la tierra de Formosa, nuestro cariño especial.